Nunca jamás pensé conocer a alguien como tú, que trajese a mi mundo tanta alegría y amor. Le agradezco a Dios porque hoy te tengo a ti, porque me hizo encontrar mi alma gemela. Te prometo que siempre cuidaré de nuestro amor. Te prometo que para ti será mi corazón. Te prometo que juntos enfrentaremos lo peor. Hoy declaro que eres mi bendición. Y tus ojos divinos me llenan.